Miguel. Ya regresamos con más música en Radioactiva. Cada niño que lucha contra el cáncer necesita más que medicina, necesita amor. Pero en medio de la lucha, los niños encuentran razones para sonreír. Participa en la rifa de un Kia K3 y ayuda a brindar tratamiento 100% gratuito a los niños con cáncer. Con tu ayuda, podemos seguir llevando esperanza para que puedan vencer el cáncer infantil. Cumple tus sueños de ganarte un carro, ayudándome a mí a vencer el cáncer. Compra tu boleto llamando o escribiendo al WhatsApp 9458-3242. Waffin was certain law. Hipsters and belly skin and a big gangster. As a man, your waffin was certain law. We've on a pause here of the ladies. As a man, your waffin was certain law. You can't get your liquor and a drink out a straw. Every gangster we know about the law. If you never wear a panty, swear to Jaja. When we say hand up from your nose, say your lifestyle lick no wrong up. From your seat, you can't come out, you come down up. We know a girlie, this a bad man, stand up. This a one, you hot, dirty, tundi, tell a van up. Man a tuggy, come on, no be pretty. Some man a wear girl clothes and look like Nicky. The blows them sell out at GSC Penny. And the girls, them never get anything. Well, as a man, you have no certain law. Hipsters and belly skin and no big gangster. As a man, you have no certain law. We've on a fast here of the ladies, sir. As a man, your weapon was certain law. You can't get your liquor and a drink out a straw. Every gangster we know about the law. If you never wear a panty, swear to Jaja. So why you doing it? Tell me why you doing it. Your father grow your good, so tell me why you doing it. So why you doing it? Tell me why you doing it. The girl clothes, it look like a play to win it. And well, you know, say so you can't come at you with it. Me a papa, you have to put all your crew with it. Diamond tell me, say so you can't lose with it. And he's tell me, say so you must get slow with it. Radioactivo. Well, as a man, your weapon was certain law. Hipsters and belly skin and a big gangster. As a man, your weapon was certain law. We've on a pause here of the ladies, huh? As a man, your weapon was certain law. You can't get your liquor and a drink out a straw. Every gangster we know about the law. If you never wear a panty, swear to Jaja. When we say hand up from your nose, say your lifestyle lick no wrong up. From your seat, you can't come out, you come down up. We know a girl, this a bad man, stand up. This a one, you hot, dirty, tundi, tell a van up. Man a tuggy, come man, no be pretty. Some man a wear girl clothes and look like Nicky. The blows them sell out at GSC Penny. And the girls, them never get anything. Certain law, hipsters and belly skin and a big gangster. As a man, your weapon was certain law. We've on a fast here of the ladies, sir.

no hay excusa. No hay excusa. Gaste 30 mil en la medusa. Misachi. Ella siempre que quiere me usa. Me usa. Aquí si la saca, la usa. Usa. Usa. ¿Qué cojones? Aquí se gasta chavo con cojones. Con cojones. Siempre andamos con los palos. Y te lo damos. Haciendo tique y más que ellos. Sin ir la Cuba, las cubanas en el cuello. Pa' que llore la mía, que llore la de ellos. Y los palestinos pa' tumbarte de camello. Me siento como Messi, Messi. Pero él está con Ali, yo con Nike. Cristiano Ronaldo. Casi todos mis carros están saldo. La presión es real hasta la muerte. Tu corrillo coopera con los agentes. En la muñeca, cabrón, tengo 120. Él hice la tomen, ahora me pidió los dientes. Hey. Que si Anuel está choteando. Ah. Y los papeles están más limpios que los 100 millones que tengo en el banco. Soy 27 no blanco y me das tu millón en el patefil y ya yo estoy manco. Uy. En el VIP. Tú no entras a la disco si no tienes ID. Ella dice que es pi, me mandó mal pez. Y si no es brr, es Sprite, no la maravilla. Hey. Hazme un despojo. Le quise diabólica, siento en rojo. Ey, ya mi disco es platino. Como Anuel charteando en los beatboys latinos. Me casé con una reina Mufasa. Carol, sí. 7 millones vale mi casa. Uy, una casa vale Richard Mille. Richard Mille. Y a todos envidiosos, ¿qué les pasa? No hay excusa, no hay excusa. Gaste 30 mil en la medusa. Versace. Ella siempre que quiere me usa. Me usa. Aquí si la saca, la usa. Cabrón, la usa. ¿Qué cojones? Aquí se gasta chavo con cojones. Con cojones. Siempre con el palo. Por si me bajo. Brr. Y lo jalo. Directo desde Medellín. Yo no soy Kanye, pero puede que me vea con Kim. No voy al banco, pero hay chavos en el maletín. Y no soy Don, pero me siento como el King of Kings. Let's go. Y no hay excusa. En la Versace compramos hasta la medusa. Me hice rico en Medellín con la plata de la USA. Y en la calle a mí me cuidan por ser quien conmigo abusa. Y no fronteé. Que ustedes todos saben mis niveles. Lo de la joya ya compré cuando era un nene. Desde que tengo millones no hablo de cienes. Y no hablamos tanto, los Murakami costaron tanto. Me compró otro 10 que vuela más alto. Y cuando me bajo es directo pa'l Phantom. Yeah. Radioactiva. No hay excusa. Gaste no sé cuánto en la medusa. Ella siempre que quiere me usa. Aquí estamos más y no te confundas. Yeah. ¿Qué cojones? Aquí se gasta chavo con cojones. Con cojones. Siempre con el palo. Con los palos. Por si me bajo. Brr. Y lo jalo. Lex, Robin, controlando la galaxia. Radioactiva. Que bien se ve esa cinturita, que por la discoteca baila, de vuelta con sus amiguitas. Yo que me muero por tocarla, mírala. Es una diosa que camina sobre lo que te rutina. Sería pecado no adorarla. Oh, yo a mí. Se ve en su lengua medicina. Éxtasis. Que suministra al besarla. Usa un perfume que hipnotiza. Perfect. Y un polvo mágico que hechiza. Vinísimo a Colombia, pues. Cinturita, que bien se ve esa cinturita, que por la discoteca baila, de vuelta con sus amiguitas, yo que me muero por tocarla, mírala. Que bien se ve esa cinturita. Nena, que bien se ve esa cinturita. Que por la discoteca baila. Radioactiva. De vuelta con sus amiguitas. Yo que me muero por tocarla. Mírala. Es una máquina de sexo. Que lo hace como loca. Que borracha regala besos. Inunda en boca. Baby, yo te quiero uno de esos con sabor a chocolate, que dejan loco en el proceso, sin importar que me mirate. Como se juega con el pelo, a lo Miss Clarion, invitándote a tocarla. Do you really want some? Llegué a como toque el vuelo y va subiéndose la falda. Usa un perfume que hipnotiza y un polvo mágico que hechiza. Vinísimo a Colombia, pues. Fuma un cigarro que da risa. Straight from Washington. Una pastilla que le eriza. Europea. Mírala, que bien se ve esa cinturita. Nena, que bien se ve esa cinturita. Que por la discoteca baila. De vuelta con sus amiguitas. Yo que me muero por tocarla. Mírala. Sexy robótica. Ya regresamos con más música en Radioactiva.